Este es el mejor momento para hacer un posgrado en La Sergio. Piénsalo, estás en casa, tienes tiempo y ahora puedes acceder a nuestros beneficios financieros. ¿Qué esperas? Ingresa ya www.usergioarboleda.edu.co. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado Mineducación. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es La FM. Hoy es jueves 23 de julio, esta es La FM, bienvenidos a las noticias. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en La FM. Colombia amanece con 218.428 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud registra 7.390 nuevos casos de contagio y 207 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos en el país asciende a 7.373. Hay 101.613 pacientes recuperados. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país con 70.849 contagios por COVID-19 tras registrar 2.980 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Le sigue el departamento de Atlántico con 45.948, Antioquia con 19.751 casos, Valle del Cauca con 19.164 y el departamento de Bolívar con 15.714. Y hace 4 horas, 1 minuto, empezó a regir la cuarentena en 5 localidades en Bogotá. Se trata de Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Esta medida regirá en estas zonas hasta el próximo 6 de agosto, días en los que los habitantes solo podrán salir para abastecerse de productos de primera necesidad. Acabamos de mencionar a 5 millones de habitantes. Detalles en instantes. Y el Ejército Nacional confirmó el hallazgo de los cuerpos de los 2 militares que se encontraban desaparecidos tras el accidente del helicóptero en el departamento del Guaviare. El siniestro deja 11 víctimas mortales y 6 más heridos. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del lamentable accidente. Son las 4:02 minutos, esta es la FM. Las noticias como son, también con el presidente del Senado, Arturo Char, ha instalado las comisiones constitucionales. Y en la comisión primera, donde se abordan temas constitucionales, fue elegido el congresista liberal Miguel Ángel Pinto. Comisión segunda, allí se abordan asuntos internacionales de seguridad y defensa. Han elegido al senador conservador Juan Diego Gómez. Y el Senado de Chile, Noticias Internacionales, aprobó en las últimas horas el proyecto de ley de retiro del 10% de los fondos privados de pensiones para hacer frente a la crisis económica derivada por la pandemia del coronavirus. Ahora debe ser revisado el artículo por artículo y luego volverá a la Cámara de Diputados para un voto definitivo de urgencia. Hoy viajaremos por el mundo en busca de titulares y a esta hora este de una ONG venezolana, se llama Provea, ha denunciado que miembros de colectivos chavistas armados por el régimen de Nicolás Maduro se grabaron en las calles de Caracas mientras golpeaban a personas con un bate de béisbol por presuntamente incumplir la cuarentena estricta impuesta por la dictadura en la capital del país bolivariano. Y en los deportes hablaremos de Millonarios, que informó 4 nuevos casos positivos de COVID-19 después de realizar las pruebas serológicas. En total, son 7 los contagios en el equipo capitalino y el colombiano Jorge Luis Pinto fue presentado como nuevo técnico de la selección de Emiratos Árabes Unidos. Amanecerá pronto en nuestro país 4-3 minutos antes de que llegue el sol. Nuestra apuesta es estar informados. Seguramente con información podemos tomar mejores decisiones. Originamos simultáneamente desde Bogotá y Medellín. Luis Alberto Martínez, nuestro hombre del sonido, en Bogotá, en la Torre Sonora, piso 7. Alejandra Uribe, poderosa, radiante, en cabina. Un honor, Aleja. Yo los saludo desde la ciudad de Medellín. Soy Azuri Chamá. Llueve aquí en la capital paisa. Hay un delicioso café que comparto con todos. Muchas noticias, buena energía. Vamos con todo. Todas las noticias en la FM. Porque lo más importante es no perder la capacidad de soñar. E imaginar un mundo mejor. La FM. En todo momento, siempre. Saludos, bienvenidos nuevamente. Son las 4 minutos. Muchas novedades en esta jornada, muchas noticias de coronavirus y de otros aspectos que nos corresponden. Si usted es un paciente con síntomas muy leves o sin síntomas que ha dado positivo en prueba de coronavirus, la segunda prueba, que se realiza habitualmente 14, 15 días después, no será necesaria que usted se la realice. Son criterios clínicos que definen a pacientes como ya recuperados. Si usted da positivo y a partir de ese momento no desarrolla síntomas, ningún tipo de molestia, no hace falta que se realice la siguiente prueba. En Colombia son las 4 o 5 minutos, les explicaremos por qué esta determinación. Hablaremos también sobre la paciencia y la prudencia que pide la Organización Mundial de la Salud. Nos dice, sí, los avances de las vacunas son evidentes, pero será difícil de que antes de la primera parte del 2021 usted y nosotros recibamos la vacuna. Las noticias, como son, también con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha anunciado que el gobierno nacional le dará un subsidio económico a las personas que deban aislarse en sus casas por ser portadoras de coronavirus. Colombia, insistimos, registra más de 218 mil casos positivos. Tener un aislamiento efectivo, es decir, que la persona se quede los 14 días y su familia quede los 14 días aisladas, y para ello necesita apoyos importantes como los apoyos que se van a dar financieros, tanto para las personas del régimen contributivo como el régimen subsidiado, para buscar y lograr que tengamos la disciplina, pero que al mismo tiempo tengamos la posibilidad de estar en nuestras casas con la tranquilidad desde el punto de vista económico. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4 o 6 minutos, un trino anoche de Claudia López, nuestra alcaldesa Alejandra, cuando ya nos íbamos a dormir. Mil gracias a los 5 millones de bogotanos que estarán en cuarentena estricta desde hoy, hace 4 horas, 6 minutos, y hasta el domingo en 13 localidades. Alejandra, muy buenos días. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes, incluso personal médico que nos escucha hasta ahora de Bogotá. Pues bien, hoy 5 millones de personas entramos, me incluyo, porque también mi localidad ingresa a esta nueva cuarentena estricta por localidades. Hay que hacer la suma, Azuri, y si son 5 millones de personas aproximadamente, también son 23 mil casos de que coronavirus en estas localidades. Estamos hablando de Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Antonio Nariño y Fontibón, e iremos hasta el 6 de agosto con estas medidas precisamente estipuladas por la alcaldesa Claudia López, que así habló. Son 6 semanas muy difíciles, ya pasamos la primera y siempre vamos a estar al tope, con muy alta ocupación. Nunca va a haber colapso, nunca va a haber colapso. A la menor señal que pudiéramos tener de colapso, tomaríamos medidas adicionales. Les ruego que en casa, el que viva con un mayor de 60 años, use el tapabocas, tome todas las precauciones para que no terminen contagiándolo, porque te corren muchos riesgos. Ya instalamos todas las capacidades, vamos a estar en alta ocupación, pero siempre atendiéndoles a todos. Por favor, cuidémonos, los que puedan, todos en toda Bogotá, quédense en casa y cumplamos la cuarentena estricta, el tapabocas, el distanciamiento, para seguir salvando vidas. 4:08 de la mañana. En otras noticias, también del territorio nacional, los alcaldes y gobernadores podrán solicitar al Ministerio del Interior la autorización para activar los pilotos de transporte terrestre de pasajeros en el país. Esto lo dio a conocer la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama. Deberán atender las solicitudes presentadas por las empresas del servicio público legalmente habilitadas, coordinando que los municipios, tanto de origen como de destino de los viajes terrestres, puedan movilizarse. Es muy importante aquí indicar que para dar cumplimiento a estos pilotos, las empresas, las autoridades y los organismos de tránsito y, por supuesto, los pasajeros deberán cumplir con el protocolo de bioseguridad para el sector transportes. En Colombia son las 4:08 minutos, las noticias, como son, también en materia internacional. Alta tensión entre Estados Unidos y China, y ahora mucho más evidente por un cruce de cierres de consulados. Ordenó el gobierno de Estados Unidos el cierre del consulado chino en la ciudad de Houston, y desde China toman medidas correspondientes, medidas de represalia, por no decirlo de otra manera. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, acusa a China de haber llevado a cabo grandes operaciones de espionaje ilegal en contra de funcionarios y ciudadanos estadounidenses en los últimos años, y este sería apenas uno de los motivos, quizás el principal, para la orden de cierre de consulados. Mike Pompeo. This long challenge of the Chinese Communist Party stealing intellectual property. We actually talked about this. It's not just American intellectual property, but stolen. It's been European intellectual property too, costing hundreds of thousands of jobs, good jobs for hardworking people all across Europe and America, stolen by the Chinese Communist Party. 4:09 minutos, en instantes también vamos a Caracas, a otros destinos del mundo, y vamos también a las calles mojadas de la capital del país. Bienvenidos, esta es la FM, las noticias como son. Azur y Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. Mientras usted termina esta jornada, mientras usted comienza esta jornada, mientras usted está en cama y escucha la FM, el registro internacional da cuenta de 15.232.800 casos positivos de coronavirus. La mayoría, o mejor, el primer lugar en número de contagios se encuentra en los Estados Unidos, que se acerca ya a los 4 millones, seguido de Brasil, por el orden de los 2.227.000. Han fallecido en el planeta 623.000 personas tras las complicaciones por el coronavirus. 8.647.000 pacientes han sido dados de alta. Las cifras en Colombia las repasamos una vez más. Alejandra Uribe. Cifras que entrega el Ministerio de Salud: hay 218.428 casos confirmados en el país. Las muertes ascienden a 7.373. Los recuperados, por supuesto, también a 101.613 recuperados. Bogotá sigue liderando estas cifras, lamentablemente, con 70.849 casos. Sigue el Departamento de Atlántico con 45.948. También no dejamos de lado lo que pasa en el Valle del Cauca con 19.164 casos. Antioquia, que últimamente tenía bajas cifras, pues hoy nos sorprende con 19.751 casos. Y el Departamento de Bolívar, 15.714. Y por supuesto, no dejamos de lado lo que pasa en la Amazonía colombiana, donde se presentan 2.466 casos. 4:11 minutos, Alejandra Uribe. Ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos en la capital del país. Pues hoy, Azuri, parece que se mantiene el porcentaje, 91.6%, es decir, hay 1.289 personas que están en UCI, 360 casos confirmados y 929 probables a esta hora en la capital del país. Esperemos, pues, si bien es cierto, que disminuya o que por lo menos se mantenga esta cifra, Azuri. 4:12 minutos, si usted nos escucha en este momento desde Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, quédese un instante, vamos a las calles de Bogotá, a las calles de la capital, porque a partir de hoy, cuarentena estricta, hay novedades, vamos con ellas. La ciudad no para, las noticias mientras usted dormía, en la FM, El Trasnochador. El Trasnochador. 4:12 de la mañana, cambia el reloj, 4:13, momento de ir a las calles de la capital del país, donde está firme nuestro trasnochador, Juan Manuel Vargas, buenos días. Alejandra, buenos días. Ya iniciaron los operativos desde la medianoche en las localidades de Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño y Bosa, donde inició esta cuarentena estricta a partir de la medianoche, que se extenderá hasta el próximo 6 de agosto. Se suma a las otras 8 localidades que ya venían en cuarentena, que irán hasta el 26 de julio, que son Chapinero, Los Mártires, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Usme. Con estas 13 localidades, la Alcaldía de Bogotá espera que cerca de 5 millones de personas estén en sus hogares, salgan de las calles del país para así disminuir la velocidad de contagio de coronavirus, por supuesto, y también la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en los diferentes hospitales y clínicas de Bogotá. En Colombia son las 4:13 minutos. Una pregunta desde el otro lado, digamos, de la noticia. ¿Qué pasa si yo vivo, por ejemplo, en Bosa, pero digo, no, es que yo tengo que trabajar y me tengo que desplazar hacia Chapinero sí o sí, y las autoridades, digamos, me sorprenden en esa movilización? Azuri, en estos casos las autoridades están solicitando un carnet de trabajo, un documento que certifique que la actividad que usted va a hacer es esencial. Ejemplo, la cadena de abastecimiento de alimentos o los servicios médicos. Pero si una persona trabaja en otros sectores, como por ejemplo la construcción, no puede movilizarse, no puede salir de su localidad y pues la empresa en estos casos tendría que darle la facilidad de quedarse durante estos días en la casa porque no hace parte de las excepciones contempladas para la cuarentena estricta. Únicamente los temas de cadena de suministros de alimentación y los temas también de todo el ejercicio de las profesiones médicas son los que pueden movilizarse de una localidad a otra si una de estas zonas se encuentra en cuarentena estricta. Quédense hoy con la FM, vamos a estar muy pendientes y recordando cuáles son las localidades y cuáles son las medidas. Juan Manuel, no se vaya sin antes contarnos muy rápidamente qué ha pasado con las denuncias de acoso sexual en la Universidad Nacional. Suri, se conocieron denuncias por parte de un observatorio del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Documentaron 30 casos donde acusan puntualmente a 7 profesores de la Universidad Nacional de acoso y abuso sexual, y adicionalmente pues la Universidad Nacional ya se pronunció sobre el caso, anunció que ya se está haciendo una investigación interna. Y en otros hechos de la noche también se registró un feminicidio o el homicidio por un crimen pasional de una mujer de 24 años en el barrio de Gaitana. Esto es en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Juan Manuel Vargas, no lo detenemos más. Temperatura corporal a esta hora. Nos cuidamos en RCN, nos cuidamos en la FM. 35.4. Alejandro Uribe, cuando usted llegó a la Torre Sonora, el termómetro marcó 36.4. Luis Alberto Martínez, su temperatura 36.6. Y nos vamos con más noticias. Juan Manuel Vargas en las calles de Bogotá. Muchas gracias. Esta es la FM, las noticias como son, 4:16. La FM, hacemos parte de tu vida. De tu vida. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:16 minutos. La Organización Mundial de la Salud ha dicho, sí, hay motivos para estar alegres, pero hay que ser realistas en cuanto a los tiempos. Ayer habló Mike Ryan, él es el director de emergencias sanitarias de la OMS, y dijo, bajo ninguna circunstancia vamos a tomar atajos en lo referido a la seguridad. Y, tomen nota, la primera dosis de vacuna que usted y nosotros vamos a recibir no ocurrirá antes del primer tramo del 2021. Mientras tanto, en Colombia el ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirma que el país está trabajando ya en acuerdo con varios países de América Latina para garantizar el acceso a la vacuna contra COVID-19 cuando esta se produzca, cuando esta esté disponible y cuando sea